Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la sabana. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo en mi mochilón buen café y panela, también mi corazón para Micaela. Llevo en mi mochilón buen café y panela, también mi corazón para Micaela. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Y cuando salga el sol, ay, por la mañana, contigo yo estaré, ay, en mi cabaña. Y cuando salga el sol, ay, por la mañana, contigo yo estaré, ay, en mi cabaña. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Venga. ¡Opa, mi negrita! Que ya me voy a la sabana. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy a la montaña. Llevo en mi mochilón buen café y panela, también mi corazón para Micaela. Llevo en mi mochilón buen café y panela, también mi corazón para Micaela. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Y cuando salga el sol, ay, por la mañana, contigo yo estaré, ay, en mi cabaña. Y cuando salga el sol, ay, por la mañana, contigo yo estaré, ay, en mi cabaña. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pintonar, un buen merengue. Radio Ocupe con la mejor música para usted. A ti te dicen al pueblo.

me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo la vida bien asegurada. San Fernando, San Fernando. Con mi canto original, como el de la tierra mía, yo les brindo mi alegría para que puedan bailar. San Fernando, San Fernando. San Fernando. Es el Valle La Sultana, donde se puede gozar. San Fernando, San Fernando. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. La que goza mi cumbia, esa negra zaramullo, oye caramba, con su pollera colorada. Ay, por eso le digo, vete mi negra a compachar, con su pollera colorada. Como me gusta cuando te veo zambullando, con su pollera colorada. Pa' allá y pa' acá, mira que goza Soledad, con su pollera colorada. Oye mi prieta, ay que cumbia tan sabrosa, con su pollera colorada. Contento, con su pollera colorada. Por eso le digo, vente mi negra y a gozar con su pollera colorada. Ay, que zaramulla, que va mi negra Soledad con su pollera colorada. Ay, con esta cuya todo el mundo sigue bailando con su pollera colorada. Vente pa' acá, yo contigo quiero gozar con su pollera colorada.